cover y las selecciones de Tornaporte las encuentran en el blog de Clicaporte en ibero909.fm/clicaporte o en el Twitter de Clicaporte, se escribe Clicaporte con CK. Los créditos de nuevo, del lado de Ibero está Bernardo Pérez Donce en la realización, Liliana Ávila hace la grabación y la postproducción, agradecemos a Miguel Colomé quien ha grabado también la entrevista, Rocco lleva las redes sociales, Alex Compeán toma fotos, yo soy Uriel Weisel y del lado de los Hawaiian Gremlins, ¿a quién agradecemos? Agradecemos a Diego Sánchez de la Vega, toca el bajo con nosotros. A Noemí Cortés. A Noemí, obviamente. La manager. Memi, mucho amor. La bebé. Al jefe, el jefe es parte de la base de los Hawaiian Gremlins. Los jefes, pues sí, todos los jefes. Al Darius le mandamos un saludote. Y pues ya. Y a ustedes, obviamente. Al público. Obviamente, al público. No, pues ustedes, bueno. Ustedes nos hacen. Al público y a Clicaporte por invitarnos. Siempre quisiste decir eso, ¿no? Siempre. Busquen el álbum Teenage Ways. Es un EP de ¿qué? ¿7 canciones? Seis canciones. Y bueno, está en Name Your Price en Bandcamp. Es decir, lo pueden adquirir por $0 o les pueden regalar $1 o $6, uno por rola. Y eso sería justo. Hay recesión, pero... Es que la buena música se tiene que pagar. Hay que cooperar con la banda. Y bueno, nos vamos a despedir con la última elección de los Hawaiian Gremlins en este Tornaporte. Y han escogido a Big Big Love. De nuevo me gustaría entrar en el debate del sello Reverb, de la contemporaneidad. ¿Podríamos hablar de una generación desapegada incluso de los 2000, de los Hello Seahorse y los Austin TV? ¿En qué anda la banda ahora? Yo creo que sí, totalmente, ¿no? Desapegadísimo. Aparte, todos nosotros... Antes de ser bandas amigas, fuimos realmente cuates. O sea, de que conocimos a los Little Ethiopia, que ya no existen. Y también los amamos. Y de ahí parte, creo, Big Love. Y pues era de que íbamos a jugar fútbol y siempre estábamos como jangueando. Sí. Pero pues, afortunadamente ahora podemos compartir como escena. Sí, entre comillas, escena. Lo pone. Ajá. Pero sí, y me gustaría volver a citar, nada más para que quede un documento y podamos reírnos más adelante. Pero actualmente nos interesa saber por qué los Blenders, por qué Tortuga, por qué Little Jesus, por qué los Hawaiian Gremlins y el sello Reverb que tienes a... A X-Arams, a Candy Colors, a Yuko Yuko, a Heatwaves. Siempre se me olvida alguien, perdón. Hay abundancia. Hay abundancia. Mr. Houston. A Mr. Houston, Texas, mismísimo, el Volga Beach. Pues ya los iremos checando. Ojalá que de todos esos pollitos que han eclosionado se vuelvan gallos. Sí, pero es una generación. Yo creo que sí es una generación que viene con todo, la verdad. O sea, los Blenders, la Tortuga, Big Big Love, toda la gente de Reverb. Creo que sí vienen súper desapegados a todo lo que se venía haciendo. Y es súper interesante ver lo que están haciendo todos, ¿no? O lo que estábamos haciendo. Sí, me da mucho gusto por todos nosotros. Ahí también. Venga, ya más allá de los guayabazos, nos vamos a despedir con Immortality de Big Big. Gracias, que es una gran rola. Es enorme. En vivo es. Es la rola. Es la rola. La rola. Si alguna tienen la oportunidad de verlos en vivo, vayan y bailen mucho con esta rola. Rolón enfermo. Consigan un cubrebocas. Pues con esta nos despedimos. Immortality de Big Big Love, elección hecha por los Hawaiian Gremlins. Y esto fue Clicaporte. Yo soy Uriel Weisel. Nos escuchamos todos los martes de 10 a 11 de la noche. Hasta luego. Happening to me, you. Sesiones de música portátil. Clicaporte. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Un fin de semana de fiesta continua. Pool parties, fiestas y algunos locutores de Ibero 90.9, transmitiendo desde Acapulco. Un festival en las playas de Guerrero, del amanecer al siguiente amanecer. Little Dragon, Nicolas Jaar, Jaguar Ma, Darkside y Nortec. Festival Trópico. 6 y 7 de diciembre, Acapulco, Guerrero. A nivel del mar, Ibero 90.9. Radio Mórbido. Muy buenas noches, esto es Radio Mórbido. Van a decir, ¿dónde está esa voz angelical de Ricardo Farías alias Guarache? Pues él está en la FIL de Guadalajara y el doctor Guisa está en las tierras de la Patagonia. Sí, aquí estamos teniendo unos conflictos porque queríamos hacer una conexión vía telefónica con ellos, pero el señor Carlos Slim se niega a que tengamos ese tipo de conexiones. Pero bueno, pues bienvenidos a Radio Mórbido. Este programa se realiza gracias a todo el gran equipo que estamos aquí, algunos presentes en cabina, otros en otros lados. Agradecemos a Rick, que está aquí en los controles haciendo maravillas para ver si podemos conectarnos, a Lau, que nos ayuda en todo. Le mandamos unos saludos. Adrián y Rocco, que ellos están haciendo toda esta selección musical que vamos a escuchar este día. Y bueno, presentamos también a los tripulantes aquí de Radio Mórbido que están presentes. A la Miss Bren Moller. ¿Sí, te escuchas, Bren? Sí. Perfecto. Y doctor Beltrán. Ya. Ahora sí, estos problemas son técnicos. Duendes, son los duendes, Rob. Sí. Los duendes de sembrinos. Hace rato estábamos escuchando a Gizmo y a cosas de los gremlins en Hawái o algo así. Entonces seguramente están desatados aquí en cabina. Pero bueno, muy bien. Les vamos a dar más información acerca del programa. Bueno, aquí el teléfono en cabina es 529-2599. El Twitter para contactarnos es... No, porque está en orden así, colocado, no sé por qué yo me voy a presentar antes. No es jerarquía. No es ninguna jerarquía. Es arroba Royce, su servidor, arroba Guarache, WARATXE, arroba Pablo-Guisa, arroba Bren Moller con doble L y arroba Doctor-Beltrán si quieren hacer consultas médicas vía Twitter. Doctor Beltrán les puede resolver a cualquier momento, a cualquier hora. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de la literatura, de lo que es leer. Hoy salió una nota muy triste en el periódico que decía que estamos 65 años atrasados en cuestión de lectura. Bueno, de entrada somos el lugar 34 de 34 países en la OCDE. Pero sí, es algo triste. En el último lugar, a pesar, claro, cambian, ¿no?, los regímenes. Y políticos. A mí me encanta que hay gente que dice que sí leemos, que sí leemos, claro, 140 caracteres, sí, que sí leemos artículos de un párrafo, sí, sí leemos. Hay que seguir, sí, así. Sí, leemos Facebook. ¿No? Ajá, eso sí leemos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar, vamos a platicar mucho sobre lectura, sobre libros que nos han gustado, sobre libros de terror, libros de fantasía y también, bueno, la parte de la literatura que ha influenciado completamente al cine, ¿no? Al cine y a otros medios. Y bueno, vamos a empezar entonces con lo que es importante para este momento, que son las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Bueno, ya, sí, ya. Estoy aquí comiendo las entradas, disculpen. Bueno, la primera noticia que tenemos aquí es que The Strain, esta serie, estas historias que está haciendo Guillermo el Toro, se van a lanzar ya en el canal FX. Y entonces la vamos a tener ahí, estas adaptaciones de estas historias como de vampiros, las vamos a tener en versión televisión, que ya ven que el medio televisivo ahorita es el que está en boom. Y por ahí están lanzando también unas promociones virales, ¿no? Toda esta publicidad viral que hace que los espectadores empiecen a causar ahí una expectativa, ¿no?, para ver esta serie, ¿eh? Y hablando de expectativas generadas por los fans, de por sí ya tenemos varios canales que nos enseñan la personalidad oscura de Darth Vader. Ahora también pueden seguirlo en Instagram. Pueden seguir sus selfies, sus... Que está increíble esa, claro, foto, ¿eh? ¿No? Pueden seguir todo el material fotográfico que tengan que compartir de Darth Vader con nosotros sobre, pues, todos sus planes malévolos para derrocar a los Jedi. Claro, sí, para conquistar la galaxia y más allá. Y bueno, otra noticia que tenemos también ahí es que uno de los grandes videojuegos de este año, de los últimos de la plataforma de estas generaciones de PlayStation 4, The Last of Us, parece que hay planes por ahí para llevarse al cine, ¿no? Este videojuego que es, pues, uno de los mejores que hubo este año. Sí, estoy de acuerdo. Como bastante, esa historia muy interesante entre estos dos personajes que van sobreviviendo en este mundo apocalíptico. Sí, creo que varió el tema. Tiene que ver un poco con zombies, pero no son zombies, ¿no? Es una bacteria que infecta a la humanidad, que va muy de la mano con esta narrativa apocalíptica de zombies, pero es, uh-huh, un argumento completamente distinto, completamente nuevo, y sí, coincido con Royce que es uno de los mejores juegos que se han estrenado este año. Y bueno, para cerrar con las noticias, recientemente se estrenó la última, bueno, creíamos, última entrega, sí, claro, del Muñeco Diabólico. Pero resulta que va a haber una séptima entrega, porque la gente no se cansa de Chucky, porque es un ícono del cine de terror, es un ícono de los muñecos diabólicos. Y porque el mal nunca muere. Aparte, porque hierba mala nunca muere. Claro, Chucky regresa, que a mí me gustó bastante, no sé si pudieron verlo ustedes en Mórbido, sí, también. Me gustó bastante esta versión y creo que conecta muy bien con las anteriores. Y es una película de los años 80, entonces conectar ahorita una película que tiene 30 años a veces es un poco complicado con las nuevas generaciones, sí, ¿no? Sí, creo que eso fue lo valioso, porque se había desviado un poco generando esta narrativa un poco cómica, ¿no? Y creo que ya regresaron un poco a la esencia de lo que es Chucky. Pero bueno, vamos a entrar al tema de la noche y para esto vamos a escuchar la siguiente información. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Aprovechando nuestra visita a la Feria Internacional del Libro, te presentamos algunas piezas de literatura de horror que cualquier seguidor debe leer. Novelas, relatos, cuentos cortos, todos estos textos son punto de partida para todo el que se ha hecho en la cultura del terror. En 1818, Mary Shelley escribió una de las más grandes piezas de la literatura, Frankenstein o el moderno Prometeo. La novela trata sobre el excéntrico científico Víctor Frankenstein, quien da vida a una criatura. Se dice que Shelley, Lord Byron y John Polidori compitieron para demostrar quién escribía la mejor historia de horror. Después de varias semanas y un terrible sueño, surgió esta magnífica pieza. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela escrita por Robert Louis Stevenson, publicada en 1886. Cuenta la historia de un abogado de Londres, Gabriel John Utterson, quien investiga los extraños sucesos alrededor de su viejo amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el malvado Edward Hyde. Situaciones extrañas, bondad y maldad, personalidades múltiples y el bien y el mal son temas de los que habla esta pieza. La tercera novela de nuestra lista es Drácula, de Bram Stoker, una pieza de horror gótico escrita en 1897, que cuenta la travesía del conde Drácula entre Transilvania e Inglaterra, además de su batalla contra un pequeño grupo que busca asesinarlo, liderado por Abraham Van Helsing. El libro toca temas como el rol de la mujer en la cultura victoriana, convenciones sexuales, inmigración, colonialismo y vampiros. Dos piezas llegan a continuación en nuestro conteo, ambas de Howard Phillips Lovecraft. La primera, La llamada de Cthulhu, es un relato corto de 1926. Una voz narra la investigación de un asesinato y extraños cultos a una horrorosa criatura. La segunda, En las montañas de la locura, de 1936, cuenta la expedición de un grupo de científicos que buscan material geológico, pero en su lugar encuentran extrañas criaturas que los llevan al borde de la locura. Para finalizar la primera parte de esta lista, presentamos una genial antología de relatos del gran maestro de la literatura, Edgar Allan Poe. Narraciones extraordinarias es un compilado de increíbles relatos como La caída de la casa Usher, El escarabajo de oro, Los crímenes de la calle Morgue, La máscara de la muerte roja, El corazón del ator y El pozo y el péndulo. Vamos a escuchar Don't Stop Me Now de Queen. bueno, continuamos aquí en Radio Mórbido y pues ahora vamos a platicar de libros. De libros que nos han gustado, de temas que nos han gustado, pues sobre todo del programa Mórbidos, ¿no? Y bueno, aquí tengo una serie de preguntas que voy aquí a repartir aquí a la mesa. Bueno, pues estamos hablando de esta cuestión de la literatura y de por qué es importante leer y por qué estamos en el hoyo como país. Entonces hay que promover que leamos, ¿no? Por favor. O sea, leer cambia, sí, porque leer, el proceso de lectura es un proceso de abstracción y de síntesis. No es lo mismo que escuchar, ¿no? Un audiolibro no es lo mismo que un libro, porque tenemos que interpretar esos signos. Y esos signos es un proceso de síntesis que el cerebro lo aprende, aprende con H, ¿no? De otra manera, no es igual que escuchar ni igual que ver, ¿no? Es un proceso completamente distinto, ¿no? Entonces, platicando de libros importantes, que pueden ser los libros que leímos de niños o los libros que nos obligaron a leer en la escuela. Sí, en la escuela. Ajá. Pues, ¿qué libros les cambiaron la vida a ustedes, por ejemplo? ¿Y por qué esos libros? A ver, Bren, ¿por qué? ¿Qué libros? Bueno, como dice Royce, creo que a todos nos dejaron los típicos libros en primaria, en secundaria, pero a mí uno de los primeros libros que me marcó mucho fue Wuthering Heights. Es una novela que me impactó mucho porque la leí muy pequeña, yo tenía como 9 años. Y es un libro muy, o sea, es una novela muy dramática, muy, muy dramática y ha sido de los que más me han impactado. Pero el libro que sí cambió completamente mi cultura de lectura, y creo que de varias personas del mundo, y por eso lo respetamos, es Harry Potter. Bueno, sí, claro. Ese ya es mucho más reciente. Eres una generación Harry Potter. Sí, yo soy, yo soy generación. Sí, o sea, que es importante eso porque también hay libros generacionales, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es un libro que ha marcado a los... Sí, y creo que ya lo habíamos comentado, pero creo que es un libro que abre la ventana de todas las novelas de Young Adults, que aparte han sido muy exitosas en pantalla, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo que estamos en una época, es distinto a la época que estamos viviendo ahora, sumergidos en PlayStation 4 y Xbox One, sí, que los niños lean. Entonces, creo que el éxito de J.K. Rowling, puede gustarte o no el personaje, sí, puede gustarte o no sus adaptaciones. El problema es hacer que los niños lean ahora. Y libros grandes, o sea, no es un libro de... gordos. Sí, exactamente, ¿no? Pesaditos. Doctor, además de los libros de medicina... Bueno, yo que voy a emitir todo lo que tiene que ver ahorita con medicina, pero a mí me gustaba mucho la mitología griega, porque a mí me... Como dice Brenda, sí, a mí como que me lo metieron con calzador, pero al final sí me gustó esa parte. O sea, todo la Ilíada, la Odisea, aunque yo era chico, realmente a mí me encantaban esos libros que te contaban historias maravillosas sobre guerras y descuartizamientos. Y era una cosa genial, a mí me encantaban. Y pues me empecé a interesar cada vez más en la mitología. En particular a mí es algo de lo que me gusta mucho esa parte. Ya un poquito más grande, los libros de Julio Verne. En particular los libros de Julio Verne para mí representaron la fantasía, representaron esa parte de la imaginación, el viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de submarino, la vuelta al mundo en 80 días. Ese tipo de literatura fantástica fue como yo empecé a introducirme poco a poco. Y ya enfocado un poquito más hacia el lado científico, para mí el libro que marcó un poquito esa dirección fue el libro de Cazadores de Microbios. Ah, sí, claro. Sí, un clásico, ¿no? Que te sí contaba cómo podían los científicos de en épocas pasadas ir descubriendo poco a poco seres fantásticos que solo se podían ver en una gota de un puerca al agua en el microscopio. Era maravilloso. Para mí era excelente. Oigan, pero miren, por fin hemos logrado hacer una conexión mental. Y desde la FIL de Guadalajara tenemos a Ricardo Farías, Guarache, por allá. Ricardo, ¿nos escuchas? Maestro Roy, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hicimos una conexión telepática, por favor, aquí tenemos aquí un electroencefalograma conectado para poder conectarnos contigo. Oye, pues cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? Oye, pues nada, por fin logramos conectarnos y me da muchísimo gusto por muchas cosas. Primero porque, no sé, al menos para mí parte ya como de un proceso religioso ha sido venir todos los años a la FIL. Es la Meca, ¿no? Esta vez, mi querido Dr. Royce, toda la FIL me la voy a fumar enterita. Entonces, bueno, me ha tocado ver de todo, desde las controversias políticas por el invitado por de Israel, este año, ¿no? Que es Israel, por supuesto. desde las relaciones ecuménicas entre un país católico, una ciudad, particularmente jesuita, pero en general con una devoción religiosa católica, y todas las manifestaciones palestinas que ha habido durante la FIL, todo, debo decir, además, en un espíritu de debate y no de violencia, pero muy, muy interesante ha sido todo ese proceso. Y por otro lado, para mí, convivir con autores que se han acercado a los géneros mórbidos de alguna u otra manera, he tenido la oportunidad de estar cerca de algunos personajes, como Rosa Montero, que tiene, digamos que más una literatura seria, pero tiene una novela muy interesante que se llama Lluvia de Lágrimas, si no me equivoco. Es una novela sobre ciencia ficción. Es interesante cómo los autores que resultan ser más serios empiezan a meter mucho más en temas de ciencia ficción, y ella le ha dado su lugar como escritora, como las escritoras contemporáneas españolas más importantes que hay, su lugar a la ciencia ficción, y no sé, me da esa sensación de que lo importante que ha sido Ray Bradbury para todos nosotros, ¿no? Y bueno, también se acercan los días en los que se presenta Paco Ignacio Taibo II, y tengo conmigo por ahí, lo voy a postear en un rato más, pero me compré un tabique maravilloso que es conocido como Todo Velascoarán, o sea, toda la serie completa de las aventuras de Héctor Velascoarán, Shiny, seguramente lo ubican. Si les gusta la novela negra, la novela detective, pues si hay alguien que le ha pegado con tubo a este tema, es sin duda Paco Ignacio Taibo, que va a presentar libro también en la FIL. También tuve la oportunidad de conocer a Benito Taibo, y los Taibos son, además de taiboleros, digo de taiboleros, no, además de taiboleros, son promotores de la lectura, maravillosos. Me decía Benito Taibo, que tuve la oportunidad de conocerlo, que leer es paraguas para la lluvia, y es la cama. Esta imagen me encanta, porque me dijo que los libros son cama de clavos para tener las más chidas pesadillas, ¿no? Y me encantó esa imagen, y me quedo con ella para decirles que si algún día pueden venir a la FIL, más allá del invitado especial, es una maravillosa experiencia de estar al lado de millones de libros, pero lo más importante es al lado de millones de lectores, de miles de lectores y de autores maravillosos. Todavía le queda buen tramo a la FIL, así es que si por ahí lo estaban pensando y tienen chance de venir este fin de semana, pues por acá nos daremos una vuelta por allá, Ricardo. Yeah. Y pues bueno, no sé, digo, yo los dejo que sigan platicando. Yo voy a seguir aquí con mi querido Agustín Peña, que está haciendo toda la cobertura para Ibero 90.9, pero también todo lo que ocupen a través de @morbidofes y @guaraches, WARATXT. Ahí me encuentran, ya saben, aquí yo me autopromociono, como pueden ver. Y pues nada, les mando un abrazo, chicos. Oye, Juan. Sí, dímelo, Bren. ¿Cuál es tu libro favorito? Dios mío. Bueno, uno de tus libros favoritos. Sí, híjole, está aquí la mes, en la pregunta. Está es la mesa. Es que estábamos en la discusión, Juan, perdón. Mira, yo quisiera decir varias cosas sobre eso. Primero, no sé si a esa discusión ya entraron, pero ¿cuál es el libro con el que se dieron cuenta de que les pasaba muchísimo, que les ponía a leer? Okay. Les cuento el mío. Sí. Venga. O los míos. Yo descubrí que me apasionaba la lectura, más una lectura a lo mejor más interactiva de lo que yo creía, con los libros de Escoge tu propia aventura. Ah, bueno, claro. Ya, sí. Super lame, este güey. Pero la verdad me cambió la vida. Es principios de los videojuegos, ¿eh? Sí, correcto. Medio ya jugando al libro de rol, ¿no? Los sistemas de interacción a base de texto, ¿no? Sí. Exacto. Ahora déjame decirte, mi querido Roy, no sé si les pasa a ustedes, pero yo sufría mucho y la decisión que había tomado era correcta. Sufría. Claro. Tienes que volver a leerlo. Claro, era como la jugabilidad, sí, de los juegos, ¿no? Volver a jugar. Exacto. Para ver la siguiente historia, ¿no? Sí, sabes que un poco lo que pasa con Telltale de The Walking Dead, pero me pasaba. Ah, eso, exactamente, ¿no? Entonces, sí. Ponía un separador, veía el camino que me había tocado. Si no me gustaba, me regresaba. Sí, sí, sí. Lo mismo. Eso es trampa, ¿eh? Sufrimos lo mismo, Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya después leí de todo, en algún momento muy clavado con la filosofía. después con Michael Ende, también super lame para algunos, y después claro. Ya los clásicos, ¿no? Frankenstein, una cosa que me voló los sesos. Yo voy a decir también otra cosa que me voló los sesos fue Ray Bradbury, sin duda. Sí, claro. Uno que confieso que lo conocí ya más hacia, no tan adolescente, más joven, sino es que ya medio adultín, de manera como más consciente, es Stephen King. Siempre lo había de alguna manera desdeñado, ¿no? Gracias a que lo veía en estas tiendas que tienen unos tecolotes. Ah, sí, y sí, decía, sí. Ah, pues la librería más grande de México, ¿eh? Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Este güey es chafísima, ¿no? Y me ha volado los sesos más de una de sus novelas. Ahora no la tenía y compré Under the Dome. Lo acabo de comprar también. Ah, sí, que ya está en esta serie también, ¿no? Uh-huh. Exactamente, está en la feria. Fue una de las compras de esta semana. Y bueno, espero con ansias combinar la lectura de la novela con la primera temporada de la serie de televisión. Oye, pues excelente, Ricardo. Pues... Oye, y no dije cuál era mi novela favorita, ¿verdad? Venga, estás a tiempo. Sí, no, todavía. No lo quiero decir. No, tú date, no, no. Roy, dilo. No puedo. Yo ya confesé que fue Harry... No, es cierto. No, ¿cómo? No, es broma. ¿Vas directo al gabinete ahorita a ser asesor del secretario de Cultura? Sí, le recordó algo. Y muchos de esos libros muy buenos que no recuerdo. No, es muy difícil, pero no lo voy a hacer, no voy a decir favorito, la verdad. Mira, bueno, les voy a decir uno que este no es de género, pero me voló de los sesos más de una vez. Es más un libro como de, puede ser como de poesía en prosa, se llama El libro de Monel, de Marcel Schopp. Uh-huh. Y es un libro que me encanta, que me gusta mucho. Es un libro intenso sobre un adulto enamorándose de una mujer, digamos que de moral extraña. Hay una bastante difuso la verdad sobre quién es ella. Pensé que ibas, ¿no?, a decir a Nabokov por ahí, ¿no? No, aunque Lolita me parece también, ajá, espectacular, ¿no? Nabokov me parece un genio y Lolita sin duda me parece espectacular. Y yo diría que Marcel Schopp, fíjense que también de repente somos muy malinchistas y yo quisiera decir que por encima de todo, el maestro Rulfo se lleva todos mis galardones, mis honores, y soy fan devoto de cada una de sus historias. Y él es de género también, aunque no lo quieran aceptar, sí. gente muy... Es este realismo fantástico, sí, ¿no? Realismo mágico y eso, sí, claro. Muy bien. Entonces, pues bueno. Gracias por compartir con nosotros, War. No, hombre, es un placer. Y ahí les encargo el programa, por favor. Nada de Twilight. Y les mando un abrazo. Oh, ese era mis libros favoritos. ¿Ve? Ya lo confesó. Al aire. Sí. Bueno, chicos, oye, y por cierto, nada más para decirle al doctor Beltrán, me compré la versión en español de Autopsia Zombie. Wow. Cuaderno secreto del apocalipsis del doctor Steven C. Schossman. Y pues bueno, doctor, no te lo voy a prestar, solo era para que tengas un poco de envidia. No, realmente, yo fui asesor ahí en ese tipo de literatura, o sea que no me impacta. No hay problema. Muy bien, chicos, pues les mando un abrazo otra vez. Igualmente, Ricardo, saludos. Saludos. Pues muy bien, eso fue Ricardo desde la FIL. Y solamente rápido para decirles mi libro favorito. Eso, de niño, yo soy un ñoño. De niño era ñoño, leía el periódico y eso. Y tenías lentes y suéter. Cosas que los niños no. Era un señorcito, sí. Y yo quería estudiar ciencias. Entonces yo leí Cosmos, el libro. Wow. El libro de Carl Sagan. Y todos los libros de Carl Sagan los leí. El cerebro de Broca. Sí. Ángeles y Demonios. No, Ángeles y Demonios es el otro autor. Este libro que habla del escepticismo, de Carl Sagan, también Los Demonios y la Razón, me parece, algo así se llama. Pero era fan de Carl Sagan, sobre todo fan de la serie. Y como ya era un niño adulto a los 10 años, le dije a mi abuelita, quiero un libro y no quiero un juguete de Star Wars. Esa fue mi primera conversión hacia la madurez. Sí. Llamado, gracias. La fuerza. Me gusta mucho la literatura de ciencia. Entonces me gustaba también los libros de Vitus B. Drascher, que él era un zoólogo que hacía estudios comparativos entre la vida animal y los humanos. La anatomía comparada. Exactamente. Tenía un libro muy interesante que se llama Un cocodrilo para desayunar, donde mostraba cosas fantásticas de la naturaleza. Me encantaban los animales y yo quería ser zoólogo también. Yo quería ser de todo, hasta médico. Bien, bien. Y terminé siendo diseñador gráfico. Así eso pasa. Eso pasa por no ser bueno en las matemáticas, ¿eh? Ni en la bioquímica, ¿no? Pero bueno, creo que sí hemos llegado ya a la mitad de nuestro programa y vamos a entrar a estos anuncios importantes. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Fest. Hashtag Radio Mórbido. Se acabó 2013 y estamos justo en el centro de esa temporada de fin de año que se ve tan bonita en las postales y tan distinta fuera del cuadro. Ropower no está para esperar a que las cosas se pongan de postal y vamos a brindar por este 2013 contigo, entre amigos y con mucha música de postal. Segunda posada Ropower con los Blenders o Tortuga y Mentira Mentira. Viernes 13 de diciembre en Caradura Stage Bar, Nuevo León 73, primer piso, Colonia Condesa, 10 de la noche, entrada libre. Cupo limitado a 250 personas. Si tú también ya estás harto de que te marginen por tu forma de vestir o por tu corte de cabello, sabes que vas a estar allí. Al viernes 13, Sonido Gallo Negro le presenta la solución para sus pesadillas, el mal de ojo, el aburrimiento y el frío de la ciudad. No le tema la chicha, a la cumbia psicodélica y déjese llevar en el viaje del sendero místico, místico, místico, místico, místico. Sabor, sudor, cumbia. Chicha. Presentando su nuevo álbum, Sendero Místico, Sonido Gallo Negro. Viernes 13 de diciembre, Plaza Condesa. Boletos en los turnos en vivo. Ibero 90.9. ¡Invita al baile! Ibero 90.9. We'll make a one of us, a loving cup, a loving cup. We accept a one of us, we accept a one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her, we accept her. Gooba gobble, gooba gobble. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Y bueno, regresamos aquí a Radio Mórbido y seguimos platicando de libros, pero también hay actividades en las redes sociales. Sí, están muy activos. A ver, Bren, doctor, ¿qué tenemos por ahí? Uh-huh. Bueno, acá por... Perdóname, no. No, por favor, doctor. No, en Facebook nos comenta Gildardo que el libro de Fausto de Goethe, también lo enloqueció. Ah, sí, claro, sí. Mefistófeles. Sí, Misak Vázquez, The Raven, de Edgar Allan Poe. Ah, sí, Nevermore. Correcto. También nos comenta Gildardo otro libro, La Teoría del Caos, Jennifer Gabriela, The Call of the Wild. The Call of the Wild también lo recuerdo mucho, también me lo dejaron en la escuela y también es uno de los libros que me marcaron mucho. Uh-huh. Por acá en Twitter tenemos varias intervenciones, por ejemplo, Poe es un clásico porque sí, claro. Dices que el que le gustó mucho Poe. Karen Joy dice que Lolita, y ese es uno de sus nicknames, dice que le gustó mucho también. Sí, ese Nabokov del demonio, ¿eh? Claro, Víctor Nadia dice que Lovecraft, Los Cazadores de Sombras. Germán Flores dice que Stephen King, que ya ve que lo tratamos la semana pasada. Ah, sí, por supuesto, sí. King es de los clásicos, ¿no? Uh-huh. Andy Rocks dice que leyó una antología del zombie mexicano de Cuthberto. ¡Cuthberto! ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Qué onda, eh? ¿Qué tal? Es una reseña de zombies mexicanos. Ah, excelente. Pero nice. Excelente. No se refiere a la política. Ni, ni la Cámara de Diputados, ni los cercos hay ahorita. Sí, a la Cámara de Senadores, ¿no? Psycho sí. Queen nos dice que leyó Carmilla Sheridan, The Found. Sí. Excelente novela, ¿no? Sí, claro, excelente. Uh-huh. Y bueno, así todos están participando y poniéndonos sus libros favoritos. Ah, gracias, buenísimo. Por participar. Que nos sigan mandando sus libros favoritos, ¿no? Y bueno, continuamos con esta serie de preguntas acerca de la literatura, ¿no? Y bueno, ya dijimos algunos libros que leímos así, que nos cambiaron la vida, ¿no? Pero a ver, de este año, ¿cuáles han sido los mejores libros que han leído este año? Yo, este año, fue el primer año que leí a Murakami, por ejemplo. Ah, claro, sí. Y Murakami se ha convertido, no por hipster, no por mainstream. Sí. Murakami se ha convertido en uno de mis autores favoritos porque yo soy muy... Hay gente que no le gusta tanto la literatura muy descriptiva. Sí, porque hay sí. ocasiones en las que te puedes perder en esa descripción y es muy complicado seguir el hilo, ¿no? Un Harry Potter, un Señor de los Anillos, un Game of Thrones, uh-huh. Todas estas novelas que son muy descriptivas, muy particulares, uh-huh. Hay momentos en los que te pueden perder, pero a mí me encantan, o sea, a mí mientras más detalles me den, creo que es más fácil que te armes el contexto, ajá, ¿no? Un escenario. O sea, sonidos, uh-huh. Olores, texturas. Hasta la misma música, ¿no? Sí, que Murakami es mucho por del ejemplo, sonido, es muy fan, ¿no? Del jazz, uh-huh. ¿No? Y pone muchísimas referencias musicales. A los Beatles. Uh-huh. Te ayuda a generar esta ambientación y Murakami me encanta. Ha sido... After Dark no es de sus libros más famosos, pero es uno de los que más... Sí, coincido contigo, Murakami me encanta. La literatura japonesa tiene mucho de esa descripción. La narrativa japonesa es mucha... descripción de todo lo que está sucediendo y que aparentemente no pasa nada, pero pasa muchísimas exacto. cosas. Entonces deja mucho ahí. Y yo coincido ahí también con Japón. Bueno, además de que, bueno, ya hasta me dicen que soy japonés, no mexicano. Pero este libro, este año yo leí un libro de una escritora japonesa, Yoko Ogawa, que también es la literatura japonesa y los medios en Japón es muy dominado por hombres. Uh-huh. Y bueno, en general, lo vemos también, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo un libro que se llama Revenge o Venganza, de esta escritora japonesa, que son unas historias que no es la venganza tal cual, ¿no? Pero son pequeños cuentos que se van intercalando, como por ejemplo de una mujer anciana que cultiva unas zanahorias que tienen formas de manos. Caray. Oh, wow. Que salen como dedos de las manos. Y en realidad ella enterró a su esposo en un jardín y esas manos son como la manifestación del cadáver del esposo que estaba ahí. Y hace ensaladas que comparte a sus inquilinos que son escritores. Entonces el escritor empieza a escribir sobre la historia de la mujer que enterró a su esposo con las zanahorias en forma de manos. Es este realismo mágico que tienen en Japón, que es una mezcla entre la alta tecnología, sí, y estas historias así muy como folcloristas, ¿no? Uh-huh. Hijo, yo tengo que decir que este año que leí, a mí me gustó, me regalaron el libro y me obligaron a leerlo. ¿Twilight? No, independientemente de doctor, que a mí me gustan las cosas de la conspiración y todo eso, me regalaron un libro que se llama La Conspiración del Grial. Ajá. O sea, siguiendo esta cadena. Ajá, del Santo Grial. El estilo de Dan Brown. Aquí esta cuestión está hacia el lado de, ¿será posible si tienes un pequeño fragmento de sangre, de Cristo? ¿Será capaz esta ciencia que tenemos hoy día tan moderna de clonar a Jesús? Wow. Ah, ya. Entonces es un libro de Schultz. O sea, Jurassic Park. Ándale, el Código Da Vinci. Sí. Católico. Sí. Es una novela escrita por dos autores, Schultz y Moore, y la verdad es que está interesante, es divertida, te narra un poquito más cuestiones científicas, más allá de que Dan Brown hace lo propio. Y sí, también, como me conocen mis pacientes, el señor Hoyos, un paciente que tengo, me regaló el nuevo libro de Dan Brown y he de reconocer que ahí lo tengo detenido, el libro de Inferno. Es que sabes que Dan Brown, mucha gente lo critica, pero creo que es muy buen narrador. Sí, creo que es lo mismo que estábamos hablando de Stephen King. Hay uh-huh. autores que generan sus propias recetas, sí, uh-huh. que no los convierten en malos, simplemente son novelas. Digo, no por nada las han hecho películas, son historias muy buenas que tienen. Sí, y están muy bien contadas. ¿No? Exacto, este pedacito de historia que te uh-huh. deja con el cierto no es cierto. Sí, en general me gustan, yo he uh-huh. leído casi todos los de Dan Brown, me falta uno nada más o dos sí. de los primeros, pero en general me parecen historias muy bien contadas, son libros rápidos que te envuelven. Entonces, sí, exactamente, es esta literatura de ahora que es extensa, pero es muy contada de una manera muy como eficiente. Como Stephen King, ¿no? Que nos podemos leer El Resplandor así en un fin de semana porque claro. te engancha, ¿no? Entonces, yo creo que está bien esa literatura que se hace así. A Stephen King lo han criticado muchísimo mucho. Porque tiene éxito. Sí, y por supuesto, quienes no tienen éxito son los escritores que no venden nada. Y por eso exacto, dicen eso, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Hay otra pregunta que ahora yo les quiero plantear a todos ustedes. Sí. ¡Pum! ¿Qué libros había en su casa cuando eran niños que les dieron un empujón hacia lo mórbido? Ajá. Que les dieron un empujón hacia lo extraño. Ah, esa es una buena, ¿eh? Drácula. Uh-huh. Yo sí me acuerdo de Drácula. ¿Pero qué te causó cuando lo leíste por primera vez? Pues fue extraño, porque es como lo que estaba diciendo Guara. De repente, cuando encuentras un libro que te atrae y te absorbe, ahí es cuando descubres la magia de los libros, ¿no? Y entonces empiezas a explorar y empiezas a leer de todo. Uh-huh. Y a mí, digo, hay como muchas historias clásicas sobre Drácula, pero yo nunca había leído la novela. Uh-huh. Y en mi casa, de toda mi familia, leemos mucho y en alguna ocasión yo estaba... eso que estás viendo todos los libros, y vi el de Drácula. Y vi la sinopsis y me pareció muy interesante, pero sí es un libro, ¿no? Que sí... ¿De qué edad tenías? Tenía como 11 años. Chiquitita. Sí, ya, desde ahí. Y sí, te mete al género y dices, wow, ¿qué es esto? ¿Algún otro así que te venga a la mente así? De chiquita no, pero Let the Right One In. Okay. Ah, excelente. La película, ¿no? Me encanta el libro. Y el libro es genial. Me fascina. Ajá. Me fascina. Devastador el libro, ¿eh? Sí. Pues yo, igual como Paul, en mi casa existían las narraciones extraordinarias. Claro. Y también el retrato de Dorian Gray. Uf. Ajá, que entonces de niño yo leí eso y dije, ¿qué es esto? Ajá. El demonio. ¿Pero sí. ¿Cuáles son tus favoritos de las narraciones extraordinarias? ¿Uno o dos? A mí me gusta mucho El Corazón del Ator. El Gato okay. Negro. El Gato, gato negro también. Creo que El Gato Negro es favorito de todos. Sí, Hop Frog también me encanta. Sí. Es una cuenta de venganza increíble. Y ahorita hay unas apps súper buenas. Ah, excelentes. Sí, sí, sí. Traen música y buenísimos. Traen sí. ambientación, uh-huh. traen unas cuestiones gráficas de dibujos increíbles. Muy bonitos. Está muy padre. ¿Y la suya, doctor? A mí, fíjate que me gustaron mucho unos cuentos de Horacio Quiroga. De ah, claro, sí. Esperanza en el Almadón, ¿no? El Almadón de Plumas, Marabunta, uh-huh. son... La gallina degollada. Uh-huh. Uf, excelente, geniales. Sí. Y los leí también de muy chiquitito y desde ahí ya empezaba yo a buscar cosas mórbidas también. Pues muy bien, vamos a entrar a esta información que va a complementar lo que estamos hablando. Venga. Seguimos con las recomendaciones literarias de género. Grandes plumas y maestros nos ofrecen historias inolvidables que se quedan en nuestras mentes e inquietan nuestro ser. En 1954, Richard Matheson escribió una novela de ciencia ficción en la que contaba la historia de Robert Neville, el único sobreviviente de una pandemia bacteriológica que acabó con el mundo y convirtió a las personas en una especie de muertos vueltos a la vida vampiros. La novela se llamaba Soy Leyenda. Es 1784 en un pueblo cercano a Nueva York. El supersticioso profesor Crane asiste a una fiesta para pedir la mano de Katrina Van Tassel, una heredera importante del pueblo. Después de la celebración, una fallida declaración y sucesos sobrenaturales en el pueblo, el profesor desaparece a manos de un jinete sin cabeza. La leyenda de Sleepy Hollow es un relato corto de terror escrito por Washington Irving en 1820. El Resplandor es la tercera novela de terror de Stephen King. Fue el primer bestseller que posicionó al escritor como una gran estrella de la literatura de género. Cuenta cómo Jack Torrance pierde la razón al quedarse en un hotel durante el invierno para cuidarlo, intentando incluso de asesinar a su familia. Un cuento se cuela en nuestra lista, El fantasma de Canterville. Escrito por Oscar Wilde, fue publicado por primera vez en 1887. Relata el traslado de Hiram Beattie y su familia a un castillo de la campiña inglesa, habitado por el fantasma de Sir Simon de Canterville. Este ente no asusta a los nuevos habitantes. Es más, se convierte en víctima de sus burlas, hasta que finalmente encuentra la paz. Para finalizar, nos encontramos con El monje de Matthew G. Lewis. Un libro terrible publicado en 1796. Es de los principales en cuanto a novela gótico se trata. Desde su aparición, fue tachada como impura, libertina, atea y corrompida. En ella se presenta un monje español llamado Ambrosio, quien de un estado virtuoso es tentado por el demonio disfrazado de una bella doncella llamada Matilde. Vamos a escuchar Goodbye Horses de Q Lazarus. Y bueno, regresamos a Radio Mórbido después de esta icónica canción que nos gusta muchísimo aquí en Radio Mórbido. Claro. Y bueno, vamos a continuar hablando de libros. Y ya para este bloque final, pues vamos a hablar de esos libros así como tienes que leerlos. Emblemáticos, ajá, para Mórbidos. Sí, es exactamente. ¿Qué libros son o qué listado de libros? Hay muchísimos, es imposible poder sintetizar todos. Hay de hasta de cada país podríamos hacer como este listado, o de cada época podríamos hacerlo igual. Pero ahorita que decía War, que comentaba que es como muy anglosajón también esto. Sí. Bueno, mucho, pues esta literatura gótica y toda esta literatura de los monstruos, pues se debe a los anglosajones, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con los nórdicos, con los suecos y los noruegos haciendo novelas como Let the Right One In, que decías, Bren, que son novelas así devastadoras también. Entonces, creo que esto es, no es por ser malinchistas ni porque nos guste lo que hacen los ingleses, que precisamente decían algunos autores norteamericanos, decían, malditos ingleses, nos copian el rock, nos copian literatura, nos copian los cómics y lo hacen mejor ellos. Sale mejor. Ajá. ¿Por qué? Si nosotros inventamos todo eso, ¿no? Y bueno, también es por esta cuestión histórica y social, ¿no? O sea, si en Inglaterra el 90% del año está lloviendo, ¿qué te queda? Leer. Tomar whisky y ponerte a escribir historias alucinadas, ¿no? Sí, ajá. Claro. Entonces, esta es que se cuenta precisamente de Lord Byron y de Mary Shelley, sí, y de Polidori, que en esta reunión donde se juntaron todos y enloquecieron ahí tomando cualquier tipo de sustancias alucinógenas. Sí, es que fue una evolución, ¿no? La literatura gótica en sí viene del romanticismo, ajá, que todavía sí, está como muy apegado a esta. Sí, Edgar Allan Poe es romántico, ¿no? Exacto. Y ya de pronto surge el género de horror como tal, que ya no tiene ningún escenario romántico, sino que ya es en cualquier situación. No, pero sí entra en una parte, porque por ejemplo con Notre Dame de París, que ha sido de Victor Hugo, claro, adaptada ¿no? para las 1831, pues entra esa parte también romántica, sí, del está monstruo, todavía, el que se enamora, esa parte. Entonces sí, siempre tiene algo que ver. O ya para finales del siglo XIX, con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, que nos plantea ese monstruo clásico que también sería muchas veces representado en otros medios. De la misma época, ¿no? Y que te plantea esa parte de que no sabes qué es, si es una doble personalidad, ahora lo podemos ver, o si es verdaderamente la cuestión de la metafísica, de transformar a una persona. Son cosas. Sí, esta cuestión del el monstruo es el ser humano. Exacto. No es ese ser como fantasmagórico ni demoníaco, ¿no? Como Fausto, por ejemplo. O sea, es el demonio el que nos causa todos los problemas, ¿no? Sino que Robert Louis Stevenson habla de esto. Yo recuerdo unos libros y unas narraciones de Robert Louis Stevenson increíbles, de cuentos breves que de niño también me dejaron traumado, porque él escribió como H.G. Wells también sobre estas historias y leyendas en el Pacífico, como La isla del Dr. Moreau. Pero hay un libro excelente de Robert Louis Stevenson, muy de la época del Dr. Jekyll, que se llama El diablo en la botella, que es precisamente este caso de una leyenda hawaiana de un demonio que se mete en una botella, que tú tienes que entregarlo a alguien más. En cierto tiempo, ese demonio te va a dar lo que tú quieras, pero si no lo entregas en el momento de que casi te vas a morir, te cae una maldición así espantosa y horrible, como Sadako te cae encima, ¿no? Sí, como esta cuestión del videocassette ese que se transmite, sí, ¿no? No. Pero excelente ese cuento, ¿no? Y bueno, también podemos hablar de Oscar Wilde, ¿no? También de la misma época, y pues el retrato de Dorian Gray o los fantasmas de Canterville también, ¿no? Sí, estas historias que se narran una familia en un castillo, en la campiña inglesa, el ambiente lluvioso, y un fantasma, ¿no? Habitado por este castillo habitado por el fantasma de Sir Simon de Canterville. Y pues creo que también ha sido, ¿no? Muchas veces llevado a otros medios de comunicación, ¿no? Como las películas, este tipo de series, ¿no? Es que No iba a decir que este tipo de historias, al tener tantos elementos no solo narrativos sino visuales, han sido minas de oro para hacer este tipo de adaptaciones donde puedes explotar todo lo que viene en la historia. Sí, por ejemplo, ahorita vemos La Dama de Negro, o El Conjuro, ¿no? Todas esas historias fantasmagóricas. Que La Dama de Negro, por ejemplo, yo vi la película y es impactante cómo la obra de teatro no tiene comparación, no se compara. Lo que te provoca la sensación cierta adaptación. Sí, como que la película no. Sí, como distintos medios, ¿no? No te provoca ese suspenso, todo, ¿no? Sí, y incluso ahorita que estamos hablando de historias de fantasmas, bueno, a mí una de las que también más me traumaron y también podría ser esta lista es Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, que también se me hace una de las mejores historias de fantasmas que se hayan contado. Acuerdo. Y una película excelente que se hizo en los años 60, Los Inocentes, que sí. Es una película que no muestra nunca nada y sale todo, ¿no? O sea, después de verla, se los reto a verla a las 12 de la noche solos, sin tener ahí la luz prendida ni nadie al lado de ustedes, a ver si no empiezan a escuchar ruidos en el pasillo, ¿no? Ahí está el reto mórbido del día de hoy. Y bueno, otro autor que también sufría de alucinaciones y tenía visiones, parecido a Edgar Allan Poe también, nada más que no era dipsómano, era Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Que, otro clásico. Sí, de la clásico. Por supuesto, ¿no? Todas las narraciones del Cthulhu y todos los demás seguidores que continuaron con estos mitos de estos seres primigenios que los veíamos ahí en la Universidad de Miskatonic. Y que ahí en no sé qué parte de Nueva Inglaterra, ¿no? Veíamos todo esto. Y él creó una mitología, ¿no? Una mitología basada en estos monstruos primigenios que estaban antes de que nosotros estuviéramos aquí, ¿no? Creo que este tipo de narraciones también tiene esta influencia, tú debes de saber más, Sensei, ¿no? Japonesa, donde este tipo de monstruos son muy comunes. Muy comunes en la literatura japonesa. Sí, claro, los yokai, que es estos demonios, uh-huh. O los yurei, que son los fantasmas. Yurei. Sí, sí, por supuesto. Y seguramente viene esta cuestión de que en Europa se empezó a ver mucho a Oriente y después en América se empezó a ver mucho a Europa. Exacto. Entonces tenemos toda esta... Se interrelaciona las historias. Así es, toda esta mezcla, ¿no? Que por eso no podemos decir que... Es que nos gusta solo los ingleses, pero los ingleses tienen influencia de los nórdicos y los nórdicos tienen influencia de los rusos y los rusos tienen influencia de China. O sea, en realidad es una mezcla de todo sí, esto, de muchas, ¿no? Cosas. También incluso la literatura china y estas leyendas chinas de fantasmas y demonios y todo esto lo vemos muy presente, a pesar de ser... Este régimen comunista tiene toda esta cuestión animista, ¿no? Que también la vemos en Japón con todas estas historias de fantasmas, ¿no? Y ya estamos entrando entonces a principios, ¿no? Del siglo XX. Exacto. La literatura iba evolucionando poco a poco. Lovecraft sería uno de principios de siglo, ¿no? Nuestro sí, claro. Favorito. Sí, sí, sí. Y ya más o menos ya para mediados de ya en la posguerra, tendríamos que resaltar el libro de Soy Leyenda, de Richard Matheson. Sí, claro, ¿no? Richard es uno de los grandes clásicos de Richard Matheson, una reinterpretación del vampiro que también podía haber sido el zombie, ¿no? Exacto. Incluso George R. Romero quería hacer, antes de Night of the Living Dead, una versión de Soy Leyenda. Soy Leyenda, sí. Que se ha hecho varias veces y creo que en cada una de las épocas se ha interpretado a su manera, ¿no? Excepto la de Will Smith con esos vampiros computarizados horribles, ¿no? Sí, creo que esa ha sido una de las mayores decepciones, ¿no? Fue una película que estábamos esperando, pero al final fue un intento de CGI. Sí, terrible. Mal logrado. A mí hasta me gustó más la de Omega Man con... excelente. Charlton Heston, claro. Mucho más que el clásico actor de los 70, ¿no? El planeta de los simios. que además eran blancos, albinos. Y hay una antes con Vincent Price también. Sí, claro, por supuesto. Entonces, se ha contado en cada época esta misma historia, ¿no? Esperemos que se vuelva a rehacer, pero no con esos vampiros asquerosos. No. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ahorita salimos a las calles y vemos Soy Leyenda. Y bueno, ya por terminar, ya casi, pues yo nada más quería comentarles de Clive Barker, que es uno de los grandes contemporáneos, que yo me traumé de niño y mi abuelita me compró esos libros, los libros de sangre, y me dice, ay, ¿por qué te gustan esos libros tan sangrientos? Pero bueno, pues esto fue Radio Mórbido, se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias a todos que nos escucharon. Sí, gracias por compartirnos todos sus libros. Y ahora vamos a escuchar esta historia del águila que encuentra a una serpiente en un nopal. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 02019. México DF.